vivir así, siempre a tu manera, pensando en que fueras algo más feliz. Por vivir así, yo dejé que hicieras lo que tú querías para ser feliz. Por vivir así, soportando todo para no perderte, me quedé sin ti, me quedé sin ti, me quedé sin ti. Por vivir así, pensando en que era la triste manera de tenerte a ti, renunciando a todo, hoy estoy tan solo y también sin ti. Por vivir así, por vivir así, por sentir así, he pagado el precio más alto de todos al perderte a ti. Por sentir así, aprendí que a veces hay que disfrazarse para ser feliz. Por sentir así, aunque estoy tan solo, sé que alguna noche pensarás en mí. Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, voy a disfrazarme con una mentira y no sentir así. Voy a enamorarme, pero a mi manera, y al vivir así, voy a ser feliz, voy a ser feliz, pero estoy sin ti. Y al vivir así, voy a ser feliz, pero estoy sin ti. Pero estoy sin ti.